proveniente de Chimpancingo llega su majestad imperial. Un especial de Silverio en Matemos el Claro de Luna de la mano de Andrés Toro. Buenas noches, chicos, ¿cómo están, maestro Celeste? Buenas noches, antes nada, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Estamos festejando acá mi cumpleaños número 31 desde FM La Tribu, en el bar de La Tribu. Saludos a todos los que están acá, a todos los que están por ahí dando vueltas. Va a haber remeras para los ganadores del concurso del campeonato de ping pong. Y de la soplada de velas también. Ajá. Eso que ya salieron. Usted va primero, más tarde. Bueno, Toro, contanos un poco acerca de Silverio. Pónganse de pie, vamos a saludar a su majestad imperial venido de Chimpancingo Guerrero, Silverio, que es una tercera encarnación de un músico mexicano que ya a esta altura debe tener casi 50 años, que es Julián Lede, que arranca en los 80 con una banda visionaria, que es una de las pocas bandas que empezó a hacer sonidos más sintéticos, de usar samples y sintetizadores y otro tipo de sonidos, que era Melamina Ponderosa, que llegaron a grabar un par de simples y después se los comieron los chuchumecos. Y en el 92 forma con otros ilustres sobrevivientes de otras bandas de comienzos, de fines de los 80, Titán, que es un proyecto más como space rock. Todo esto más, sucede en México, en los 80. Todo esto es en México, Titán es en el 92. Y Silverio, que es su última reencarnación, es un proyecto solista que surge en el 2002 y él crea un alter ego que es Silverio, que es una mezcla entre Don Ramón e Iggy Pop. Visualmente recomiendo que vean los videos en YouTube de este cristiano, son increíbles. Es una cosa inmoral y tiene raya con una grosería muy simpática. ¿Y con qué nos vamos a encontrar esta noche de tres discos de Silverio, no? No, de verdad son justo como comienzo y coda. Es como del primer disco, vamos a escuchar unas selecciones de Yepa Yepa, que es del 2002 grabado, pero después se editó en el 2004, creo. Y el último disco editado, que es del 2012, que es Nylons. Uh-huh. Y vamos a escuchar una selección de 6 temas de los primeros 3 discos, porque se editó en 3 CDs el primer disco, y del último vamos a escuchar 4 temas. Ahora, lo interesante también, una cosa más para agregar, antes también de pasar a la música, que tenemos un montón de música esta noche, lo interesante es cómo este personaje Silverio juega con un tono irónico toda esta idea de su majestad imperial, el ego del cantante estrella. Es un ego desatado, es como que va digamos, trabaja muy bien, se nota que es músico, pero con este personaje explota toda una cosa de provocación. Los shows se va haciendo como un striptease y termina en slips y termina atacando básicamente al público. Es como bien provocador. Tiene un juego como con el egocentrismo, ¿no? Sí, exacerbado, es a propósito. Que Julián en sí, yo tuve la oportunidad de conocerlo en el 2006, una vez que fue al Museo Malva, y es un tipo muy reservado, pero se pone una peluca, se disfraza y sale. Te y pasa sale por Silverio. Sí, es tremendo. Bueno, Toro, entonces, ¿qué vamos a escuchar ahora? Bueno, vamos a escuchar, si quieren les digo el orden de los temas, sí. Y después no nos escuchan nunca más. Eso sería sería bueno para los oyentes, ¿no? El primer tema va a ser Yepa, Yepa, Yepa, después Triple X, Super Ídolo, Lago de los Gansos, El Baile del Diablo, Electrificante, esto ya es del último disco, Nylons, Electrificante, Perro, Bombeando y Salón de Belleza. Ojalá entre todo. Sí, vamos a ver. Si no, entra, le escupimos, ¿no?, la punta y va. Bueno, saludos a Lali, a Fede, a Facu Rabinovich, a Pablo Pérez, que está por ahí, a los que vemos, a Malé, nuestra operadora. A Ceci Moreno, Malé. A Cecilia Moreno, Cata Willenburg, que anda por ahí. Bueno, saludos a todos, chicos. Espero que disfruten de Silverio. Yepa, yepa, yepa. Back. ego es conciencia, vuelo, pensamiento, acción, un espacio abierto infinito hacia todo lo que vos necesitás, que es ser vos mismo. Eso es la tribu, vos. La tribu. Eso es la tribu, vos. 25 años. Espacio publicitario. Apareció Revista La Otra, número 27. En esta edición, entrevista a Lisandro Aristimuño, a mi música le pasó lo mismo que al país. Además, conversación con el director de Infancia Clandestina, quien, cuando fue niño, vivió en medio de la contraofensiva montonera. Y la música de Lucas Martí, Juanito el Cantor y Killing Joke. Revista La Otra, número 27. La velocidad de la mañana no es negociable. Tampoco lo es salir a esta ciudad que no te quiere sin conectar con lo que está pasando. Sin intuir desde dónde vendrá esta vez la piña. Para eso tenés Llévalo Puesto. Una hora de información de lunes a viernes a partir de las 8. 60 minutos en FM La Tribu para preparar el cuerpo y llevarse puesto el día. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio. Y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. Futbolera en el torneo femenino de El Puntinazo. Torneos de 5 y 6. Premios increíbles. Nivel competitivo. Jugamos en El Puente. Niceto Vega 5432. Palermo. Búscanos en Facebook. El Puntinazo. O llamanos al 15-4172-2852. El Puntinazo. Fin de espacio publicitario. La Tribu. 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Matemos el claro de luna. FM La Tribu, 88.7. Bueno, seguimos en este especial de Matemos el Claro de Luna, el cumpleaños de Martín Sandoval. Y es especial voz, de Silveiro. Pero es de especial Silverio, porque es Silveiro, no por Martín. De Andrés Tor- no. Y esa voz que se escuchó recién anunciando el Claro de Luna, la voz de Pablito Pérez, que el sábado que va a estar leyendo lecturas de Rafael Barrett en el sábado a las 21 en Anchoriz y Finoquieto. En la nueva Federación Libertaria Argentina, ¿no? Uh-huh. Va que queda ahí en Anchoriz y Finoquieto, ¿qué es? Barracas. Constitución, me parece. Constitución. ¿No? Va a haber piano, uh-huh. Guitarra, va a haber música, buena comida. Uh-huh. Así que los invitamos a todos el sábado que viene, Anchoriz y Finoquieto a las 21 horas. Esta lectura es de este anarquista español, Rafael Barrett, que vivió en Paraguay. Murió en España a los 34 años, muy joven, comienzos del 1910 murió, así que bueno, vamos a estar y se edita haciendo un libro también con respecto con textos de Rafael Barrett, y después vamos a estar haciendo un especial cuando terminemos esto, el invierno anarquista en el Matemos el Claro de Luna, vamos a estar haciendo un especial de Rafael Barrett. Bueno, estuvimos escuchando Silverio, estamos en este especial de Silverio de la mano de Andrés Toro. Toro, contanos qué estuvimos escuchando de ese personaje. Bueno, lo que escuchamos fue toda la selección de temas de su primer disco triple, que vamos a repasar: Yepa, Yepa, Yepa, Yepa, Triple X, Super Ídolo, Lago de los Gansos y El Baile del Diablo. Y ahora vamos a hacer una recta final con su último disco, que es Nylons, con Electrificante, Perro, Bombeando y Salón de Belleza. Hay una, entre los temas que estuvimos escuchando, hay una conexión con la banda Suicide de Martin Rev y Alan Vega, ¿no? Es esta un Suicide latino, digamos que tiene toda una influencia desde Electroclash, uh-huh. como influencias más nuevas, no sé, Adult, Peaches, Ellen Alien, toda esa movida de fines de los 90, y obviamente tiene raíces más que fuertes metidas en Suicide y las primeras bandas así del primer tecno duro, digamos, de fines de los 70, principios de los 80. Otra cosa interesante es que Silverio no usa computadoras, es todo Es que él es músico y de verdad para tocar usa samplers en vivo, unos samplers bastante primitivos. Uh-huh. ¿La carrera de Silverio ahora sigue por esta línea? Lo que vamos a escuchar es lo último que está haciendo, lo último que hizo. Uh-huh. Y por ahora, hasta ahora es el último punto de su recorrido, así que podemos inferir que hasta ahora hizo esto. Sí, el año pasado creo que estuvo tocado Silverio acá en Niceto. Bueno, ¿y algo más para agregar, Master? Sí, próximo martes retomamos este invierno anarquista en Matemos el Claro de Luna, seguimos con Bakunin y Stirner. Después tenemos algo de anarquismo ontológico con el Bloom y Tikum de la mano de Satopec, a quien le mandamos sí que un no saludo. Se coge. Acá sí que nos, como la propaganda de Capusotto, ¿no? Acá sí que no se coge, ¿no? Y bueno, y después terminamos con lo de Rafael Barr, creo que vamos a hacer así. Vamos a ver si lo tenemos a Charlie García con Ultra Music en el medio. Vamos Charlie a ver. García. Ah, Charlie Zaragoza, perdón. Sí. Uah, qué manera de picar. Y bueno, sí, eso sí, entre el Fernet y la... Se te mezcló con Fernando García, que hay un programa pendiente. Claro, después venimos con los programas de jazz de Fernando jazz. García. Y perfecto. Bueno, a Charlie Zaragoza también lo tenemos en los programas de jazz. Así que bueno, Toro, vamos a pasar directamente a la música. Dejemos a su majestad imperial. We'll be right back. con el perro. llegamos al final de esto que es Matemos el Claro de Luna en este especial de Silverio, su majestad imperial, de la mano de Andrés Toro, con un montón de gente acá dentro del estudio. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! Esto no es oficial. ¡Que lo cumpla Madrid! ¡Que lo cumpla feliz! Escuchando Silverio, este tecno, esta electrónica cuasi suiza y casi, no sé, casi todo, bordeando América Latina, bordeando México. Bueno, gracias a todos por venir. Espero que la hayan pasado bien. Toro, ¿vamos a escuchar algo más de Silverio? ¿Queda algo más? ¿Malén? ¿Nos queda tiempo? ¿Ya estamos? Si ya no hay más tiempo, listo. Si nos queda un tiempo, escuchamos. Bueno, tenemos 10 minutos. Toro, ¿qué vas a poner? 6. Bueno. El tema 6 y el 7. Bueno. Poné lo que tengas, Toro. Está ahí. Bueno, nos quedamos con Silverio, así lo que está sonando. Y bueno, gracias a todos por venir. Esto fue Matemos el Claro de Luna. Gracias, Manel. We'll be right back.